sería el planeta si los ríos le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara? Qué puro sería el planeta si los ríos le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera. Memoria patrimonial. Es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana del 5 al 11 de octubre. 5 de octubre de 1889, natalicio de Teresa de la Parra. Nació en la ciudad de París de manera fortuita debido a que su padre desempeñaba cargos diplomáticos en Europa en representación de Venezuela. Fue una escritora venezolana considerada una de las escritoras más destacadas de su época. A pesar de que gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. Incursionó en el mundo de las letras de la mano del periodismo, escribió dos novelas que le inmortalizaron en toda América, Ifigenia y Memorias de Mama Blanca. Su novela más conocida, Ifigenia, planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida, según la sociedad, era el matrimonio legalmente constituido. Por ello, el título de Ifigenia remite al personaje griego y al sacrificio. Muere en la ciudad de Madrid, en España, el 23 de abril de 1936 y desde 1989, año del centenario de su natalicio, sus restos reposan en el Panteón Nacional, aquí cerca de Alba Ciudad, y también entre el Panteón y el Foro Libertador está la Casa Teresa de la Parra. 7 de octubre de 1842, muerte de María Antonia Bolívar Palacios. Nació en Caracas el 1 de noviembre de 1777. Fue la primera hija del matrimonio formado por María de la Concepción Palacios y Blanco y Juan Vicente Bolívar y Ponte. Por lo tanto, fue la hermana mayor del libertador Simón Bolívar. A pesar de su oposición de los ideales independentistas, siempre mantuvo una estrecha y cordial mediante un intercambio epistolar constante. Sus restos reposan en la Catedral de Caracas, ciudad en la que murió el 7 de octubre de 1842. 9 de octubre de 1557, fundación de la ciudad de Trujillo. Fundada con el nombre de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo, es una ciudad ubicada al oeste de Venezuela, en la región de los Andes, capital del estado homónimo. Trujillo ha sido testigo durante su historia de dos acontecimientos históricos de gran relevancia: el decreto de guerra-muerte firmado por Simón Bolívar en 1813 y luego el tratado de armisticio y regularización de la guerra en 1820 entre realistas y patriotas. En su cercanía se encuentra la estatua de la Virgen de la Paz, que con sus más de 46 metros de altura está entre los monumentos más altos del continente americano. 9 de octubre de 1558, fundación de Mérida. Mérida, oficialmente Santiago de los Caballeros de Mérida, es la capital del municipio Libertador y del estado homónimo. Es una de las principales ciudades de los Andes venezolanos. Se encuentra ubicada sobre una meseta en medio de esa región del país, entre las sierras montañosas de La Culata y Nevada, ambas parques nacionales. Dicha condición geográfica la posiciona como un importante centro turístico. Cuenta con diversos monumentos históricos, así como sitios de interés, entre los cuales destacan la Casa de los Antiguos Gobernadores, el edificio del Rectorado de la ULA, también el Palacio de Gobierno, desde donde despacha, por supuesto, la máxima autoridad del Estado, también el Palacio Legislativo de Mérida, la Plaza Monumental Román Eduardo Sandía, el Teleférico de Mérida, que es el más alto y el segundo más largo del mundo, el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, también la Casa Cultural Juan Félix Sánchez, la Casa Bocet, el Monumento a Bolívar y Humboldt, el Archivo Histórico de Mérida y dos espacios importantes, la Plaza Bolívar, sin duda de las más bonitas del país, y la Catedral de Mérida. Así que felicitaciones tanto a merideños como a trujillanos. Los dejamos con el segundo tema musical, Brisas del Torbes. Sabemos que el Torbes es un río que pasa al lado de la ciudad de San Cristóbal en Táchira, pero se ha convertido en prácticamente una canción ícono de los Andes venezolanos, así que la dejamos para celebrar esta importante fecha para esa región del país. La versión de Simón Díaz y acompañado de la rondalla venezolana. Ya venimos, esto es La Tierra de los Míos, 96.3 FM. Es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo. Sobre colinas verdes, la paz del alma vuelve a mí. Brisas del porvenir, verdes colinas, dulce vivir. En la noche canta la brisa sobre el Tormes. Es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Tormes, verdes colinas, dulce vivir. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor. Y flores como estas grandes solo hay aquí. La la la la la la la la la. Y flores como estas grandes solo hay aquí. Paz del alma vuelve a mí, brisas del Tormes, verdes colinas, dulce vivir. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. La la la la la. Y flores como estas grandes solo hay aquí. 8:13, esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de nuestra segunda sección del día con todo el acontecer informativo del Instituto del Patrimonio Cultural. Breves patrimoniales. Y bueno, y mejor dicho, esta semana comenzó ya toda la agenda de actividades de la ludoteca La Zaranda. Los niños y las niñas de la comunidad de Caño Amarillo, el 23 de enero, también en Catia, y varias partes de Caracas, y también hijos e hijas de nuestros funcionarios, esperaban con anhelo que se reiniciaran esas actividades luego del exitoso plan vacacional coordinado por la Oficina de Puesta en Uso Social y nuestra compañera María Gabriela Martínez. Sí, Eduardo. Los días martes y miércoles y jueves van a dar en la ludoteca La Zaranda y en Caño Amarillo con participantes de 7 años en adelante, talleres de 4 en primer nivel con el facilitador Freddy Arévalo. Los martes de 9 a 10 y media de la mañana, los miércoles en horario de la tarde de 2 a 3 y media y los jueves en la mañana a partir de las 9 hasta las 10 y luego a las 2 hasta las 3. Luego a las tardes La Rana, que es un taller de dibujo y de pintura con el facilitador Edson Cáceres, en horarios del miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media y los martes y jueves en horario de la tarde desde a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Va a haber un taller muy interesante acerca de las burriquitas con el facilitador Carlos Marrón, presidente también de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, en los miércoles a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Luego, talleres para la promoción de la lectura en conjunto con la Biblioteca Nacional. Nos aliamos entre libros y palabras. Este taller va a ser facilitado por funcionarios de la Biblioteca Nacional los días viernes a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media. Luego existe un club de lectura de La Zaranda, que es facilitado por funcionarios del IPC los días lunes a partir de las 9 y media hasta las 11 y media de la mañana. También habrá un taller de construcción de tambores y percusión con participantes de niños a partir de los 11 años en adelante, con también el profesor Carlos Marrón los días lunes y viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Toda esta agenda está colocada en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook. Recuerden, si nos escucha y quiere que su hijo haga alguna actividad importante en las tardes, gratuita, de calidad, que aprenda tradiciones y manifestaciones de Venezuela, ya sabe, se acerca a nuestra sede en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés, y allí se le da toda la información. Aplica para niños de la zona, también para niños de todo el resto de Caracas, y por supuesto para colegios que estén interesados en esta actividad, también los podemos recibir. Se les da una visita guiada por toda la villa, que es Monumento Histórico Nacional. Y, por supuesto, se inscribe a los niños que quieran participar en estas actividades. Recordamos nuevamente, es gratuita y prácticamente no hay límite de edad. Y qué importante, ¿no, José David? Luego de ese esfuerzo del plan vacacional, de toda la cobertura mediática que se le dio también a esa importante actividad, y qué satisfactorio escuchar esa agenda y que ahora se anexaron nuevas actividades. El mismo Carlos Marrón ya se motivó, iba a dar dos talleres, así otros cultores y cultoras que ayudan en ese maravilloso trabajo puesto en uso social. Muy buenas esas actividades. Realmente en esas semanas donde los niños y niñas estuvieron desarrollando diferentes aspectos culturales, académicos, recreativos, formativos, con todo ese equipo valioso de la Dirección de Puesta en Uso Social a través del programa pedagógico que tiene el Instituto de Patrimonio Cultural, da un espíritu, una buena vibra que tenemos nosotros en lo que es la sede de la Villa Santa Inés y todos esos muchachos disfrutando de unos días. Por eso es que nuevamente estas actividades de seguro que también van con la misma categoría, con el mismo nivel y con la misma intención y propósito. Claro que sí, y otra actividad que estamos preparando y bueno, estamos trabajando fuerte todo a diario para que se lleven a cabo con total éxito. Por supuesto, estamos hablando de la semana aniversario. Ya recuerden que el 18 de octubre el Instituto del Patrimonio Cultural cumple 21 años. Ya estamos en la recta final en los preparativos para esas actividades, en donde no solamente hay actividades para nuestros funcionarios y nuestras funcionarias, sino también para la comunidad. La comunidad está invitada a varias actividades que vamos a realizar durante esa semana, del 19 al 23 de octubre. Y por supuesto también los mismos niños que participan en las actividades de la ludoteca también serán cordialmente invitados, porque hay una serie de actividades bastante diversas para todos los gustos. Geraldine, ¿qué tenemos allí en esa semana que podamos ya ir adelantando hoy? Recuerden que ya los próximos dos programas serán con ese plato fuerte de la semana aniversario, 21 años del IPC. El día lunes 19, a partir de las 9 de la mañana, habrá una misa en los espacios de la Villa Santa Inés. La comunidad obviamente está invitada para compartir esa mañana. Luego, a partir de las 10 de la mañana, se expondrá una exposición de la Villa Santa Inés, en la cual pueden participar del mismo modo la comunidad y los funcionarios del IPC. Es una exposición que va a quedar fija allí, en los espacios de nuestra villa, y que bueno, relata a grandes rasgos, pero con un trabajo bastante detallado del equipo de diseño gráfico, de las museólogas del instituto, bastante detallado todo lo que ha sido el transitar de esta casa, la Villa Santa Inés, que ya lo dijimos, es Monumento Histórico Nacional. Allí fue casa de gobierno antes que Miraflores, así que tiene toda una historia interesante, y por supuesto es nuestra sede y hay que darle el lugar que se merece esa importante estructura. Luego, el día martes, a partir de las 9 y media de la mañana, habrá un cineforo con la proyección de la película Miranda. Estamos tratando de que tanto los funcionarios del IPC como la comunidad participen en esta gran actividad con esta gran película. También tenemos el día miércoles la exposición fotográfica con un concurso que realizó el Instituto del Patrimonio Cultural para jóvenes. Hasta 15 años, ¿no? Fue la actividad que se llevó a cabo. Allí se estará premiando a los ganadores. se expondrán todas las fotos que fueron enviadas, que fue muchísima la convocatoria que logró el IPC para este concurso. Y bueno, invitamos por supuesto también a la comunidad que se acerque, también a los muchachos de UNEARTE que están allí cerca en los galpones Armando Reverón, a los compañeros de Catia TV, al Metro de Caracas, a todos los que hacemos vida en ese eje turístico del Calvario Caño Amarillo, para que nos acompañen, porque son 21 años del IPC, pero también queremos que sea extensivo para toda esa comunidad. Luego el jueves 22, a partir de las 8 de la mañana, como todos los jueves, habrá un programa especial de la Tierra de los Míos por el aniversario del Instituto del Patrimonio Cultural. Luego, en horas de las 9 de la mañana, se realizará un foro de visiones del patrimonio donde distintas autoridades presentarán sus reflejos acerca de lo que es el patrimonio cultural de Venezuela. Y finalizamos, por supuesto, el día viernes con nuestro tradicional acto de ya esto sí será algo más interno para nuestros trabajadores, donde se le dará justo reconocimiento a esas personas que han entregado prácticamente su vida. Lo hablábamos fuera del aire con José David, con Geraldine, nuestra invitada Daniela también. 20 años no se cumple todos los días, prácticamente le han entregado su vida al instituto y este será el primer año donde esa generación que entró en el IPC en el año 95 van a poder ser homenajeados como se lo merecen. Sí, y fíjense que cabe destacar, Eduardo, Geraldine, de que esta programación surge de una, digamos, una planificación, una discusión y acuerdos entre lo que tiene que ver el cuerpo de voceros del Instituto de Patrimonio Cultural. O sea, esta es una novedad. Como una acción conjunta, una acción colectiva, dentro de todos los representantes, los líderes de los trabajadores, se decidió una agenda, se discutió, luego se pasó a junta directiva con las revisiones, por supuesto, y consideraciones. Pero esta organización, repito, viene dado desde la base de los trabajadores junto a lo que es la junta directiva, nunca fue unilateral, y yo creo que esto es lo que de alguna manera marca una diferencia sustancial. A esto nosotros adicionamos de que no solamente se va a estar realizando las actividades en la ciudad de Caracas, sino que también a nivel nacional. A esto estamos sumando lo que son las oficinas de gestión patrimonial, donde ellos ya hay una agenda montada, o sea, de manera simultánea se están desarrollando las actividades ya mencionadas, pero en las regiones del país, Llanos 1, Llanos 2, que eso comprende ya 6 estados del país. Llanos 1, nosotros tenemos a lo que es Barinas, Portuguesa, tenemos Cojedes, y también Llanos 2 tenemos Guárico, Apure, Amazonas. Allí hay una agenda establecida, también en la región andina, estamos hablando de Mérida, estamos hablando de Trujillo, y también lo que es la centro-occidente, desde lo que es Falcón, Zulia, Yaracuy, Lara. Entonces, es decir, es una fiesta de estos 21 años nacional donde todos los trabajadores del Instituto de Patrimonio Cultural y las personas que hacen vida alrededor del Instituto de Patrimonio Cultural celebrarán estos 21 años. Perfecto. Ya saben, entonces, están invitados a esa semana. Posteriormente daremos más detalles ya cuando tengamos seguridad de todas las actividades, lugares, horarios con más seguridad, y por supuesto por nuestras redes sociales se hará la respectiva invitación y también iremos institución por institución. 8:22 minutos, momento de otra pausa musical, identificamos la emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos. Los dejamos con Tres Padres y una Utopía, gran tema en la voz de Francisco Pacheco, acompañado con el maestro Ismael Querales. Ya venimos. Llegó la hora de unidad americana. ese ideal que yo alabo tuvo en su tierra cubana una respuesta temprana, porque Cuba sin demora dice con martillo es hora de unidad americana. Miranda llamó a la Unión, Bolívar peleó por ella y Martí como una estrella le entregó su corazón. No hace falta otra razón ni otra luz más meridiana de esos tres padres que emana la razón alentadora que nos dice ya es la hora de unidad americana. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Viviendas dignas, seguridad social, salud gratuita, protección integral, amor y resguardo, educación de calidad, deporte y cultura. Por todo esto y más, somos garantía de paz y vida. Gobierno Bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 8 de octubre de 1967 muere en la selva boliviana, en un paraje del departamento de Santa Cruz, el legendario guerrillero argentino-cubano, latinoamericano y universal Ernesto Che Guevara. Médico de profesión, el futuro comandante se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1953. El año anterior, había realizado un viaje por varios países latinoamericanos, incluida Venezuela. En el año de su graduación, está en Guatemala, y la gloriosa victoria de la CIA, según propia confesión de la agencia, sobre el gobierno de Jacobo Arbenz, lo obliga a trasladarse a México, donde entra en contacto con los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz, y comienza a entrenarse para la expedición que preparan con miras al derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. El 25 de noviembre de 1956, junto con Fidel y Raúl y otros 82 revolucionarios, sale de México a bordo del yate Granma. Poco después, el 2 de diciembre, los expedicionarios desembarcan en un punto del oriente de Cuba y son casi exterminados por el ejército de Batista. Allí comienza su epopeya, adentrándose en la Sierra Maestra. Al triunfar la revolución, el Che, ahora cubano, ocupará importantes puestos en el gobierno revolucionario, jefe del Departamento Industrial del Instituto de la Reforma Agraria, ministro de Industrias, presidente del Banco Nacional. Los billetes firmados por él, simplemente Che, son hoy de las piezas más codiciadas por coleccionistas. En 1967 se desvanece, dando pábulo a las más fantásticas leyendas, entre ellas la de una supuesta ruptura con Fidel, que fue oportunamente desmentida. Reapareció en Bolivia, donde fue capturado por militares bolivianos, más que asesorados comandados por la CIA, una de las cuales lo asesinó de un balazo. El Che Guevara había nacido en Rosario, Argentina, en junio de 1928. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La música de la patria está de fiesta. Primera Feria Internacional de Música de Venezuela. FinVen 2015. Del 7 al 11 de octubre, los espacios del Teatro Teresa Carreño y sus alrededores se llenan de la riqueza musical de nuestro país en un evento que abarca conciertos, expoventas de instrumentos, foros y mucho más. Creadores, cultores, artistas, productores y todo lo vinculado a la escena musical se darán cita en este evento que integra Venezuela y el mundo en una gran fiesta del sonido. Primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. Mincultura invita. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. cultura de liberación. ¡Libere! 8:31 minutos, esto es La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de comenzar nuestra entrevista en cabina con la invitada del día y bueno, ya dejamos entonces a la invitada con José David. Sí, Eduardo, bueno, la bienvenida de Daniela Ortiz, quien es coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto de Patrimonio Cultural. Hoy existe una dinámica bien importante sobre los temas que nos llevan a lo que es el punto de vista internacional. Recientemente hubo una reunión, se concertó una reunión en los espacios del Auditorio de la Villa Santa Inés y precisamente con Cancillería, donde diferentes actores del Estado venezolano establecieron algunos criterios y acuerdos y discusiones, y esto a propósito de lo que es una reunión preparatoria para la 38 Conferencia General de la UNESCO. Bienvenida, Daniela. Bueno, muchas gracias, David, Eduardo, Geraldine, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Y en efecto, el día lunes 5 de octubre, el pasado lunes, se realizó en el auditorio del Instituto del Patrimonio Cultural la segunda reunión de seguimiento referente a los preparativos de la conferencia de la UNESCO, la número 38, que se va a realizar en noviembre de este año. Esa reunión tuvo como objetivo principal coordinar esfuerzos, seguir coordinando una posición nacional de Venezuela con respecto a los logros y resultados del Estado venezolano en materia de educación, ciencia y tecnología y, por supuesto, cultura. Sí, de hecho lo dice el objetivo, ¿no? Que es con el propósito de determinar las líneas de acción y estrategia emanada del Ejecutivo Nacional para consolidar la posición país de la República Bolivariana de Venezuela en el marco del 38 Conferencia General de la UNESCO. Entonces, en esto versó en la reunión. ¿Por qué es importante establecer estos aspectos dentro del marco de esta reunión, Daniela? Mira, José David, esto es de extrema importancia en vista de que el Estado venezolano tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que visibilizar con respecto a los logros y los esfuerzos que está haciendo en estas tres áreas, en cultura, en ciencia y tecnología y en educación. ¿Qué pasaba en los años anteriores? Que simplemente estos esfuerzos no se habían visibilizado porque cada sector, cada área de la UNESCO estaba visibilizada de manera separada. Con estas reuniones preparatorias, ¿qué queremos? Consolidar una posición país firme, consolidada, y en el marco de la 38 Conferencia General, poder establecer una estrategia firme y unificada de lo que han sido los esfuerzos del Estado venezolano en estas materias. Sí, de hecho, en el objetivo, lo continúo aquí, que permite lograr una exitosa participación, ¿no? Como ya lo comentaba en la mencionada reunión, y de esta manera seguir afianzando internacionalmente los logros de la Revolución Bolivariana en el ámbito social. También culmina con frente a las amenazas de la guerra económica y ataques externos que sufre el país. Entonces, dentro de esos alcances y de la estrategia que es definir en esa reunión, como también lo comentabas, que la parte de educación, cultura, ciencia y tecnología, pueblos indígenas, comunas, movimientos sociales y relaciones exteriores. ¿Por qué estos temas principalmente en la reunión son objeto de discusión para establecer acuerdos importantes? Sí, José David, porque en el marco, la UNESCO es una organización multilateral que, enmarcada en la ciencia, la tecnología, la cultura y la educación, engloba muchos aspectos del ámbito social de los pueblos. En este sentido, nosotros como Estado venezolano no únicamente no estamos viendo esas áreas, sino cómo lo social se embarca en lo comunal, en los pueblos indígenas, cómo la política de Estado en materia de pueblos indígenas abarca elementos educativos. Hay universidades de lingüística para los pueblos indígenas, hay universidades incluso que están visibilizando cómo se relacionan nuestros pueblos y comunidades ancestrales. Y eso es una manera de nosotros como Estado venezolano reflejar ante organizaciones multilaterales e internacionales, nuestra política. Nosotros tenemos esfuerzos y logros espectaculares en materia de educación, las canaimitas, en ciencia y tecnología tenemos avances importantes con nuestra industria tecnológica, la BIT, y a nivel cultural, imagínate la gran importancia, la gran relevancia que han tenido la cantidad de patrimonios de la humanidad que hemos estado fortaleciendo en los últimos años, y últimamente estamos desarrollando cada vez más expedientes y fortaleciéndolos a nivel internacional. Y esta organización, esta reunión con todos estos sectores permite tener una amplia visión de lo que es el espectro social en el ámbito internacional. Ahora, en el ámbito internacional, cuando se plantea lo que es la comuna y movimientos sociales, ¿qué nos referimos cuando hay ese cuadro de discusión a esta instancia internacional? Evidentemente, esta constitución de comunas y movimientos sociales, ¿cuál es el impacto que tiene dentro de la organización? Mira, durante la 38 conferencia va a haber un encuentro de jóvenes y comuneros, jóvenes que socialmente están integrados cada vez a nivel de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Anteriormente los jóvenes eran solo objeto de políticas del Estado. Nosotros con estas reuniones queremos visibilizar que el joven, la comunidad juvenil de toda Venezuela, es objeto y actor fundamental de las políticas del Estado. Los jóvenes construyen políticas, no simplemente son objeto de ellas. Y por eso es que este encuentro va a permitir y visibilizar todos los esfuerzos del Estado venezolano en esta materia. ¿Y en esa materia, y cuál es la visión de los diferentes países cuando se hacen estos planteamientos y cuando conocen todo el esquema planteado por el Estado? Sí, no, definitivamente que todos los logros y todos los resultados que ha tenido el Estado venezolano en esta materia son fundamentales y causan siempre revuelo a nivel internacional. Estamos siempre punto focal en este sentido, porque generamos intrigas, somos lo nuevo, lo novedoso de la organización comunal, de la juventud. Y en ese sentido, esa es la intención de esta reunión de jóvenes. Y solicitan asesoría, Daniela. Digamos, las expectativas de los representantes de los países, ¿cuáles son sus inquietudes cuando, insisto, se esboza estos planteamientos? Sí, no necesariamente asesoría, porque el tema de la juventud lo vemos más que todo a nivel más espontáneo. Ellos simplemente quieren visibilizar esa experiencia, quieren venir a vernos, quieren venir a saber cómo nos organizamos, cómo nos estamos preparando, cómo los jóvenes no son, como dije anteriormente, objetos de las políticas del Estado, sino que son sujetos creadores, que son actores de la política. Y en el caso de la educación, Daniela, ¿cuáles son los aspectos que ustedes han venido abordando que son importantes para que el mundo conozca? Bueno, como ya sabemos todos, el tema del analfabetismo cero es importante para nosotros, el tema de la atención de los niños y los jóvenes en los colegios con las canaimitas, el poder acercarles la tecnología que anteriormente probablemente no tenían ese acceso directo y que ahora puedan contar con esta tecnología es fundamental para nosotros y todos, incluso estas experiencias han sido replicadas en países latinoamericanos como Argentina, como Uruguay, y es sin duda importante para nosotros reflejar todos estos logros. Y en el caso de la cultura, el aspecto que nosotros nos basamos en aspectos de competencia, digamos, ¿cuáles son los tópicos que cobran relevancia y que se van a mostrar, o sea, con una agenda de trabajo en esta conferencia de la UNESCO? Claro que sí. A nivel cultural, bueno, como sabemos, la UNESCO recoge toda la información al nivel del patrimonio, con competencia nosotros directamente del Instituto del Patrimonio Cultural. Nosotros a nivel de patrimonio lo que más reflejamos no es solo la protección de un sitio o de un bien natural o de un bien patrimonial, sino cómo la organización popular, cómo el empoderamiento de las comunidades ha hecho posible que la conformación de ese expediente conlleve dentro de sí la protección, la conservación, que ese mismo proceso haya generado identidad en las comunidades que anteriormente no sabía dónde estaba su patrimonio, no sabía que esto era cultural, no sabía que esto era histórico y que forma parte de su identidad, y eso ha generado procesos organizativos importantes, y para nosotros a nivel del patrimonio esto es lo más importante de reflejar, no solo el cuidado de un bien, no solo el cuidado ni el tener un expediente ni el certificado como patrimonio de la humanidad, no. Por supuesto que esto es importante, pero para nosotros lo fundamental es visibilizar cómo la comunidad se siente identificada, que sienta, que conozca lo que es suyo y que por ende lo cuide como su patria. Una novedad, ¿no? Dentro de todo este proceso organizativo. Vamos nosotros nuevamente a una pausa y seguimos conversando con Daniela Ortiz, quien es la coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto de Patrimonio Cultural. Eduardo. Los dejamos con Polo Margariteño en la voz de Gualberto Ibarreto y la gran Cecilia Toda. Ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudadana 96.3 FM. Pescar tu amor con mi atarraya, quiero llevarlo a navegar conmigo. Quiero besarte a solas en la playa, quiero en todo momento estar contigo. Quiero echarme a la mar en esos brazos. Quiero besar tu boca que envenena. Quiero echarme a la mar en esos brazos. Quiero besar tu boca que envenena. El corazón en mil pedazos, quiero verlo caer sobre la arena. Siempre tus tizones. Quiero quitarte el sol de las espaldas. Quiero secar con él mis emociones. Quiero quitarte el sol de las espaldas. Quiero secar con él mis emociones. Pasar la noche extraordinaria, quiero que seas descalza y sin corpiños. Quiero pasar la noche extraordinaria, quiero que seas descalza y sin corpiños. Llevarte a mi isla solitaria, quiero cambiar mi vida por cariño. Cuando son las 8 y 43 minutos, seguimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y seguimos conversando con nuestra invitada, la politóloga Daniela Ortiz, funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, esto a propósito de lo que tiene que ver con las reuniones que se establecieron de la Cancillería en la sede del Instituto de Patrimonio Cultural. Estábamos conversando, Daniela, antes de irnos al corte, sobre lo que es esa parte de cultura, ¿no? Punto de vista internacional, ¿cuál es la visión de los países acerca de los planteamientos y la dinámica que establece el Estado con nosotros? No, sí, José David, como te comentaba, para nosotros lo más importante en el tema del a nivel cultural, ¿no? En este caso el patrimonio, bueno, es la organización comunitaria y todos los procesos conducentes a. Y en ese sentido aprovecho la oportunidad para comentarte que el día lunes 12 de octubre, feriado para nosotros, vamos a tener a contar con la visita del señor Luis María Calvo. Él es un experto del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es un órgano consultivo de la UNESCO. Él viene para acá, llega el lunes 12 de octubre, va a estar con nosotros hasta el sábado 17, realizando un conjunto de visitas en Coro y la Vela como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y bueno, quería comentarte esta experiencia que se va a realizar. Sí, una reunión que, digamos, tiene su relevancia, ¿no? Por la investidura y la organización internacional que representa. Y hablamos entonces un poco en este tema que, dentro de sus objetivos generales, es evaluar el progreso y las acciones realizadas a implementar las medidas correctivas para la futura salida de Coro y su puerto de la Vela de la lista del patrimonio en peligro. Coméntanos un poco acerca de este tema. Claro que sí, José David. Yo primeramente quisiera comentarte quién es esta persona, el doctor Luis María Calvo. Él es arquitecto, él es doctor en Historia del Arte y la Arquitectura Iberoamericana, es especialista en Historia de la Arquitectura y Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, y además es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que, como dije, es un órgano consultivo de la UNESCO. Él ha participado también, él estuvo también acá en Venezuela en 2008 y 2011, visibilizando todos los trabajos de Coro y el Puerto de la Vela. Y bueno, el objetivo principal de su visita es prestarnos asesoría técnica especializada para lograr que en un futuro Coro y su Puerto de la Vela pueda salir de la lista de patrimonio en peligro. Y cuando hablamos que salga la lista de peligro, cuanto a lo que es patrimonio, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué, sabe, por qué está en la lista y cuáles son los canales y los procesos para salir de la lista? Háblanos un poco de lo que es ese espacio del Coro y su Puerto de la Vela. Sí, José David, desde 2005, Coro y su Puerto de la Vela se encuentran en la lista de Patrimonio en Peligro. Esta es una figura que contiene la Convención de la UNESCO del Patrimonio Mundial del año 72 y que se refiere a todos ellos, a aquellos sitios culturales y naturales, patrimonios de la humanidad, que por una u otra razón, naturales, por falta de conservación del Estado y del mismo hombre, las comunidades, han perdido parte de sus características de valor universal excepcional, que es una de las cualidades que requiere y que exige la UNESCO para mantenerse como patrimonio de la humanidad. Es importante destacar que este ingreso a la lista de patrimonio en peligro surge a partir, como consecuencia, de las grandes lluvias e inundaciones que ocurrieron en Coro y en La Vela del año 2005 y que, bueno, teniendo en cuenta que todas las construcciones, en la gran mayoría de las construcciones de Coro y La Vela, son en barro, como una figura de construcción artesanal, entonces eso trajo como consecuencia el tema de algunas pérdidas de conservación de algunos sitios, las inundaciones, etcétera. Sin embargo, bueno, es importante destacar que el Estado venezolano desde esa fecha hasta la actual ha invertido grandes cantidades de recursos financieros, recursos técnicos, políticos, ha mejorado incluso su legislación nacional en esa materia para procurar salir de la lista en patrimonio en peligro. Ha hecho un esfuerzo significativo y entendemos también que bajo una dinámica planteada donde incorpora las comunidades para restaurar lo que son estas casas, desplazando un poco lo que es esa actividad con contratación con empresas, sino la propia comunidad, cómo restaura las instalaciones. Así es, José David. Incluso ayer conversando con el doctor Luis María Calvo, que ya estamos en contacto permanente con él, él nos comentaba que estaba muy entusiasmado por la visita, por el tema, cómo el efecto positivo que ha tenido la organización social y comunitaria dentro de Coro y su Puerto de la Vela. Es importante destacar, José David, que esta visita no es de casualidad. Esta visita surge del reconocimiento de la propia UNESCO, de los esfuerzos en los niveles que te dije, administrativo, financiero, político, técnico, que ha evidenciado el Estado venezolano. Estas visitas no surgen de una manera espontánea, sino que ha sido un esfuerzo sistemático del Estado venezolano a través del Instituto del Patrimonio Cultural y todas las oficinas y la Oficina Regional de Coro, que ha permitido lograr esta visita totalmente gratuita por parte de la UNESCO. Es una de las funciones que ellos realizan. Realizar visitas de este tipo, prestar asesoría para de esta manera lograr una pronta salida de la lista en patrimonio en peligro de Coro y su Puerto de la Vela. ¿Y cuál ha sido la visión en las recientes convenciones de la UNESCO sobre el tema de Coro y su Puerto de la Vela? Bueno, hace poco tuvimos la decisión 38.47A que, como te decía anteriormente, reafirma este reconocimiento. A nivel de la UNESCO, nosotros, incluso a nivel latinoamericano, reconocemos que nuestros países tienen que tener mayores ventajas al respecto. Nosotros simplemente nos hemos adecuado a unos textos fundamentales suscritos en años especializados, en años específicos, pero que no hemos tenido una mayor visibilización a nivel internacional, y por eso que incluso a nivel latinoamericano, con Mercosur, con el ALBA, con la CELAC, nosotros mismos nos estamos organizando como países para que aquellos vacíos que las organizaciones como la UNESCO, muy importante, cabe destacar, que han sido establecidos, puedan llenarse y nuestros países puedan verse cada vez más posibilitados de mejorar sus monumentos, sus patrimonios. Fíjate que estamos revisando y hay una agenda extensa, ¿no?, con la visita del experto internacional. Y fíjense que también un repaso a lo que son esos objetivos específicos entre los cuales se desarrolla. Está uno que habla de un plan de acción para la conservación del sitio que contempla los criterios de restauración, lo que estábamos conversando por lo de las casas de barrio y los programas de mantenimiento a largo plazo adoptados. Claro que sí, José David. Esta visita tiene como, si se quiere decir, dos espacios, dos elementos. Dos talleres técnicos especializados a los técnicos que se encuentran en Coro y La Vela, que son los encargados prácticamente de realizar las tareas de protección y conservación. Estos talleres tienen que ver más que todo con un plan de ordenamiento urbano, cómo organizar la ciudad, con prevención de riesgos en caso de las lluvias, en caso de desastres, criterios de restauración y conservación, cómo generar las medidas que promuevan la conservación y el cuidado tanto por parte de los especialistas como de la comunidad de todo su patrimonio, que es Coro y La Vela. También es muy importante y que fue solicitado por la UNESCO el tema de un proyecto de drenaje, porque el tema de las lluvias es constante en Coro y La Vela. Entonces, si no se realiza un proyecto de drenaje que coadyuve a minimizar esos efectos, entonces seguiremos con el problema. Pero ya el proyecto de drenaje está totalmente finalizado y es por eso que vamos a seguir trabajando al respecto, y es lo que el señor Luis María Calvo va a evidenciar en esta visita, es lo que queremos con él. Sí, aquí ya también citando dos objetivos específicos que tienen, igual de la articulación con las comunidades, que lo establece también un sistema de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, entre esto la comunidad civil, por supuesto, y también un estudio de vulnerabilidad del sitio frente a las que son las inundaciones, a lo que he conversado. Ya entonces nosotros, para cerrar, Daniela, tenemos el tiempo. Y sí, bueno, con lo que decías con el nivel de comunicación y articulación intergubernamental, es importante que esta visita, como te decías, además de estos talleres, va a haber una visita de campo, o sea, visita en el sitio de cómo está la conservación del coro y la vela. Esto va incluso a generar encuentro con autoridades locales, el alcalde de los municipios Miranda y Colina de Coro y la Vela, un encuentro con la gobernadora de la entidad, con otras instituciones con competencia en la materia, como es Fiscalía y Ministerio del Ambiente, así como reunión de este experto Luis María Calvo con los consejos comunales y un encuentro-taller con los maestros artesanos de la zona. Perfecto. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por la visita. Vamos a estar, por supuesto, pendiente de lo que es la dinámica la gente de la semana que viene y el programa siguiente. Entonces vamos a seguir profundizando con la visita del experto internacional. Estuvo con nosotros Daniela Ortiz, quien es la coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto de Patrimonio Cultural. Importante toda esta entrevista, dos aspectos fundamentales que hay que resaltar ya en la finalización de este espacio. Uno, que Cancillería de manera inédita hace este tipo de reuniones preparativas a una conferencia de la UNESCO en nuestra sede, en la Villa Santa Inés. Eso demuestra el protagonismo y la importancia que ha adquirido el tema patrimonial en este tipo de espacios y de organizaciones multilaterales y, por supuesto, de parte de la delegación venezolana. Y lo otro, bueno, tuve la oportunidad de compartir, de conocer con al arquitecto Luis María Calvo en el año 2008, en su primera visita al país, en esa primera visita técnica que realizó, bastante sensibilizado con el tema, comprometido con asesorar y llevar a buen término todo el esfuerzo que hace Venezuela para que Coro y su puerto de la Vela puedan salir de esta lista en peligro. Así que esperemos que en esta tercera oportunidad se logren los objetivos y pueda el arquitecto Calvo, quien ha tenido 7 años también ascendiendo a medida que Coro y su puerto de la Vela ha mejorado como sitio de patrimonio mundial, el arquitecto Calvo ha estado en ICOMOS y también como asesor de la UNESCO ascendiendo profesionalmente. Así que son dos vías en paralelo que se encontrarán la próxima semana. Esperemos que sea satisfactorio para el Estado venezolano y, por supuesto, para el Instituto de Patrimonio Cultural y todo el gran esfuerzo que ha expresado aquí Daniel Ortiz, que hemos hecho a través de la gestión del presidente Omar Bielma. Geraldine, recordando rapidito lo de la zaranda. Sí, Eduardo, las actividades, los talleres de cuatro, las tardes de la rana, que es un taller de dibujo y pintura, el taller de burriquitas, los talleres para promover la lectura, el club de lectura del instituto y los talleres de construcción de tambores y percusión. Todo esto va a estar publicado en las redes sociales, en Twitter, @IPCBicentenario, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, ya la próxima semana, como dijo José David, estaremos entonces vía telefónica. Los estaremos contactando, muchachos, allá en Coro y en La Vela para que puedan darnos todo ese reporte de cómo va la reunión que hoy mencionamos. Un placer haber compartido con ustedes, Geraldine, José David, nuestra invitada Daniela. Son las 8:55 minutos de la mañana. Hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Les recordamos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolph Borges. En los controles terminó el pana Luis Arloyo. Y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón coordinando todo el equipo, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Y como terminamos hablando de Coro y su puerto de la Vela, los dejamos con el tema La Vela, Olga Camacho y su camachera, la reina del tambor coreano. Recuerden, nos escuchamos el próximo jueves. Se quedan con Alba Ciudad. Cuerpo de falcón, cuerpo aparente, voy querido. Quiero con emoción, basta que en ti yo haya.